caponca, caponca, caponca, caponca, caponca, caponca, caponca, caponca, caponca, voy por la calle solo yo caminando. La, la, la, la. Y en 50 mil cosas yo voy pensando. La, la, la, la. Veo a toda la gente estar trabajando. La, la, la, la. Otros están contentos y van cantando. La, la, la. Capón, capón, capón, ponca. Capón, capón, capón, caca. Capón, capón, capón, ponca. Capón, capón, capón, ca. Hey, capón, capón, capón, ponca, capón, capón, capón, caca, capón, capón, capón, ponca, capón, capón, capón, caca. Veo a muchas mujeres que están lavando, la, la, la. Y en unos palos la ropa están colgando, la, la, la. Mientras que los chiquillos corren jugando, la, la, la. Los maridos de fútbol están hablando, la, la, la. Papá, vamos a la playa, mamá, yo no sé nada, nadar, porque la guarda sabe que a mí no me gusta nada, y es que a mí no me gusta nada. Capón, capón, capón, ponca, capón, capón, capón, caca, capón, capón, capón, ponca, capón, capón, capón, caca. Hey, capón, capón, capón, ponca, capón, capón, capón, caca, capón, capón, capón, ponca, capón, capón, capón, caca, capón, capón, ponca, capón, capón, capón, caca, capón, capón, capón, ponca, capón, capón, capón, caca, capón, capón, capón, ponca, capón, capón, capón, caca, capón, capón.